es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas. Sí, es una ofrenda radial. Jueves, 20 horas. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta. Sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Mon Dieu! ¡Fantasmita! ¡Sos un fantasma! ¡Fantasmita, qué me quieres decir, eh! Para el color de tu piel, rojo pasión, rojo sangre. ¡Ay, unbelievable! ¡Ay, es increíble, no chiposo credere! ¡No tengo palabras para explicar qué cosa está sucediendo! ¡Ay! ¡Epa, epa! Esto es... ¡Es una señal! ¡Wow! ¡Qué loco verme las manos así, sangre, Dora! ¿Ves que no sos tan boluda, Dora? En medio de la nada sos como el espíritu del glamour, ¿me entendés? Me desenchufaste un toque. ¡Ay! Un momento, lo tengo. A Raúl, lo mataron. Bienvenida a la gente de Andamio 90 en este nuevo micro del mes de octubre. ¡Qué intriga que dejaron! Esta obra se llama Si te he visto, no me acuerdo y está hecha por egresados, fantasmas. Todos egresados de Andamio 90, que les voy a pedir a cada uno que se presente aquí en el micrófono. Hola, ¿qué tal? Me llamo Federico Axelrod, soy actor. Mi nombre es Malvina Montenegro, pertenezco también a la Pensión del Ester hace varios años ya y contentos y felices de hacer esto. Mi nombre es Carla Palmano, amiga y compañera de los chicos, egresada de Andamio y alumna de Dani. Y yo soy Dani, Daniela Katz, soy profesora, actriz, ama de casa, mamá. Y hoy me estreno como, con esta obra me estreno como directora y dramaturga. O sea que Argentore me va a venir a correr. Bien, eso, somos todos egresados. Yo también fui egresada de Andamio 90. Así que somos todos egresados. En este momento profesora, ellos exalumnos y demás. Bueno, un gran semillero Andamio, ¿eh? Como que cada jueves que tenemos algún invitado por parte de Andamio, es como va pasando mucho, hasta que viene gente que se formó, que pasó, que de alguna manera está vinculada y está buenísimo que eso suceda. ¿Cómo surge esta idea de empezar un proyecto una vez terminada la carrera? ¿Cómo, digo, vos los convocaste a los chicos te convocaron? No, fue al revés. En realidad ellos empezaron hace, si no me equivoco, 2008, hace 5 años, con su grupo, que es la Pensión del Ester. Y su desafío es cada obra llamar a un director distinto. Este es el tercer proyecto. Para este tercer proyecto, yo a todos menos a Fede, a todo el resto del grupo, con Agustín Corsi y con Gabriela Vargas, que no están hoy con nosotros, pero que son parte del grupo también, los tuve. Fue mi primer año que tuve sola. Yo venía a hacer asistencias, de asistir en adolescentes, preadolescentes, asistir en cursos de adultos a otros profesores. Y el primer año que me dejan sola a cargo de un grupo fue con ellos. O sea que fueron como mi estreno como profesora de grupo. Y la idea de ellos es tocar distintos autores, hacer distintas cosas y siempre tener como la visión distinta de la dirección. Y en este proyecto en particular no querían agarrar un texto escrito de autor, sino que querían intentar la creación colectiva. Son un grupo que se conocen hace muchos años y demás, entonces querían como indagar en eso. Partiendo de la improvisación. Partiendo de la improvisación, de trabajos, de escritos, de cosas escritas, pero que no sean dramaturgia para actor. Y a partir de eso y de la propuesta de ellos, que a mí me interesó mucho, empezaron a surgir ejercicios, trabajos, cosas que empezamos a traer desde temáticas hasta textitos o personajes ya puntuales, a este le pasa esto, ¿eh? En un momento medio empantanados en esto de la creación colectiva, donde hay mucha idea y a veces digamos, cada uno dispara para un lado, pero no se arma la obra, ¿sí? En un momento necesité yo hacer un parate y ahí entendí que estaba muy bien todo ese material, pero que me tenía que sentar a escribir. O sea, que la única forma era sentar el culo. Es como el paso obligado ese, ¿no? Primero es el éxtasis, sí, la lluvia de ideas y después, bueno, llega un momento que uno tiene un montón y no tiene nada a la vez, ¿no? Sobre todo y historia. Y después empiezas a limpiar, sí. Claro. Sobre todo historia. A mí me sigue pasando mucho con el tema de las creaciones, que a veces falta como... Aunque sea sencilla, un chiquito, pero el cuentito, como que me falta el cuentito. Y yo, digamos, mi desafío personal era hacer el cuentito. O por lo menos saber qué es lo que uno quiere contar, ¿no? Uh-huh. Porque a veces te perdés y a veces no es tan literal ese cuentito. A mí particularmente me gusta que me cuenten la historia de principio a fin y entenderla. Que no, a veces pasa que el espectador se queda fuera un poco cuando hay obras pretenciosas o por ahí que son diferentes elecciones. Pero sí tener uno en cuenta qué quiere contar, qué elige, porque frente a tanto material hay que tomar una decisión, ¿no? Aceptar que puede ir cambiando, porque a lo mejor lo que querías mostrar al principio, después en el proceso fue cambiando y terminás mostrando otra cosa. Claro. Pero eso está bueno también, ¿no? Sí. Porque te sorprende el mismo y te atrapa el material y decís, apa, bueno, está bien, que fluya. Y después te acordás, ¿te acordás cuando teníamos esta idea? Sí, y qué lejos quedó, ¿no? ¿Qué edad tienen, chicos? Pues son muy jóvenes todos. Gracias. Yo me puedo sumar a eso. No, Daniel, pero... yo quiero aclarar que a Daniela Katz la conozco desde hace ¿cuántos años? Muchos. Pero estamos decir, hablando. Y está más joven que hace 10 años, por lo menos. Por ahí hace la misma técnica que Paul Neyman. Debe ser. Vos decís que me está yendo mejor. Te está yendo mejor, evidentemente. Perdón, decían, ¿cuántos años? Yo 26. 30. Y 26. Ah, y bueno, y los demás chicos también. Sí, rondamos todos. Promedio 25-30. Bueno, pero ya tres proyectos encima, digo, laburaron, salieron de la escuela y con los botines y puestos. Y empezamos, sí. Durante, porque todavía no habíamos egresado. Dijimos, bueno, justamente la desesperación a lo mejor de egresar y quedar, ¿no? A ver qué hago, qué sigo haciendo. Dijimos, nos juntamos el último año. Como para seguir. Y claramente todos viven de otra cosa que no es la actuación. Exacto. ¿No? Sí. Por el momento. Pero bueno, estamos tratando de que eso en algún momento de la historia pueda cambiar. Todavía no lo logramos, pero bueno estamos en la lucha. Tal vez igual sea parte de ser creativos el hecho de traer de afuera otro tipo de, digamos, poder convivir con las dos cosas, con el laburo. Digo, no renegar tampoco de que es así. El laburo te aporta también como muchas situaciones que después las podés llevar a la escena y te nutre de otro... En realidad, no sé, es del mismo universo también en el que uno habita. Pero siempre está bueno. Digo, hay mucha gente que cuando logra vivir realmente del arte que decidió hacer, es como que se llega a un lugar que está bueno. Sí, eso... No. Totalmente. Sí, y aparte esto es algo que hacemos, digamos con conciencia, que el teatro independiente es como todo de abajo y que hay que juntarse, hay que gestionar un montón. Y, digamos, sabemos que esto no trae un mango y, sin embargo, nosotros nos gusta y nos apasiona y lo hacemos. O sea, independientemente de lo que nos pueda llegar a rendir económicamente, digamos, a lo mejor es mucho también por crecimiento personal, por búsquedas, digamos, como formación de actores. Más sí, lo que hacemos de hecho también. Siempre decimos que lo importante es eso, tener el espacio en la semana para hacer lo que uno le gusta, independientemente de las actividades cotidianas. ¿Qué días y en qué horario va la obra, para todos aquellos que quieran ir a ver la obra? Estamos los viernes a las 22:30, en Andamio 90, Paraná 660. Los esperamos a todos ahí, los viernes de octubre y noviembre. Bien, todos aquellos que se animen a llamarnos, mandarnos su ofrenda o colgar su ofrenda en Facebook, se llevan dos entradas para ir a ver el espectáculo. Sí, Fer. No, yo quería saber, volviendo al cuentito, esto que hablamos, ¿qué cuenta brevemente, si quieren compartir lo que cuenta? Bueno, la brevemente voy a tratar de hacer una línea de acción como me enseñaron. Como buena dramaturga. Como me enseñaste. son cinco personas que se quedan varadas en la ruta, en el medio de la ruta, porque el chofer del micro que los llevaba después de un viaje de placer de 7 días, por causas inexplicables, fallece. Y es tratar de salir de la ruta a como de lugar. No estamos usando, si bien no es totalmente atemporal, no estamos usando nada que tenga que ver ni con computación, ni con celulares, ni con nada, con lo cual son 5 personas en el medio de la ruta, varadas, tratando de salir y con un muerto en el micro, en el placar, iba a decir, pero no. Tiene algo muy atractivo, que es que como los personajes se fueron diseñando a partir de lo que veníamos trabajando, y mi idea de propuesta era una ruta, y una ruta que pudiera transformarse en otra cosa, tienen sus valijas, son objetos muy interesantes. Contamos con la ayuda de Federico Ransenberg, que hizo la utilería y la escenografía de eso. Entonces, son una especie de transformers en cosas. Las valijas se transforman en las cosas que necesitan los personajes para ser quienes son. Y esto también es también te lo habrán enseñado, ¿no? Te lo habrán enseñado Jenner. Sí, sí. No, que los objetos tengan por lo menos 3 cosas para usar. Claro, exacto, ¿no? Exacto. Que sea lindo de ver y nada más, sí, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, desde ese lugar creemos que es muy interesante la propuesta de escenografía y de utilería y demás. ¿Y cuánto duró el proceso de armado de la obra? Estaba embarazada de 7 meses y tengo una nena de 1 año y medio. Así que más o menos, te digo, desde que me llamaron... Ah, no, dijiste tengo una nena, pensé que te referías a la otra más grande. No, tengo la más grande, Malena, de 13. Ah, bueno, duró bastante, 13 años. No, no, bastante, pero un poco menos. Pero es cierto, estaba embarazada de una. Y ahora tiene un año y medio, dos años. Casi 2 años desde que me llamaron hasta que... Sí, 2 años. Acá su hija mayor le está acotando a la me madre. Me tira cosas, pero no... Puedes hablar, ¿eh? Puedes hablar. No está prohibido. Ella es alumna de Andamio, desde... Ella es la que más años de Andamio tiene, hace 7 años que estudia teatro. O sea, que nos pasa el trapo a todos. Sí, entró a los 6 años, no sé, 5. Sí. 6. Así que bueno, más o menos trata de eso. Ahí va. Bueno, muy bien, ¿eh? Y yo les voy a pedir, todos deben saber ya que, bueno, este programa, como pusiste solemne, su nombre, en este momento les vamos a pedir. Sí. Una ofrenda urbana para dejarnos, que les haya sucedido, alguna escena que les haya... Que los haya movilizado, que les haya disparado una idea para generar una obra, o simplemente algo pintoresco. Esas pequeñas escenas que la ciudad nos regala en el subte, en una esquina, en una plaza, en cualquier lugar puede pasar. Digo. Yo tengo una situación urbana muy linda. Iba en el colectivo con un compañero hablando de los domingos, que él me decía que para él los domingos eran 100% depresivos. Yo le decía que no. Y hablando de eso, un señor se mete en la conversación y empezó a hablar con nosotros y me dijo, es más, para que sigas interiorizando en el tema, te voy a regalar este libro. Y me regaló un libro que hablaba de los domingos y de la depresión de la gente de los domingos en todas las ciudades del mundo. Wow. Y fue muy fuerte. Realmente es una situación muy urbana porque era una situación de colectivo, pero una persona que me regaló su libro, yo no lo quise aceptar, me dijo, tranquila, yo hago esto siempre, me dice, así que acéptalo. Muy bueno. Qué bueno. Una doble ofrenda, en realidad, porque tuviste como la ofrenda de la situación y la ofrenda concreta del regalo muy de lindo, este hombre. Sí. Fue hace como 3 años. Y a todos los que se deprimen los domingos, los invitamos a ver La Oveja Abandonada. Claro. Los domingos, claro, 18 horas. Yo no sé si van a salir más deprimidos o... No sé, pero por lo menos van a ver una buena obra, me dijeron. Por lo menos abandonada es la oveja. Por lo menos, claro. Siempre hay alguien que está peor que uno. Claro. Bueno, seguro. ¿Tienen alguna otra ofrenda? Que siempre hay ofrendas. En realidad, quizás uno no las llama como ofrendas urbanas, pero digo, son esas anécdotas que uno tiene en la ciudad. Sí, o imágenes, millones, ¿no? Imágenes que uno dice, qué loco esto. Mirá. Yo estoy teniendo acá un mundo en mi casa. Es la primera vez que tengo casa con jardincito. Y estamos más cerca de todo lo que tenga que ver con las aves. Así que estoy alucinada con el mundo de, digamos, nos sentamos con mi pareja a tomar café a la mañana y vemos todo el mundo de la mamá que lo lleva al pichón, que le enseña a comer las lombrices, que lo busca, que si aprende a volar, que si no, que si esto, el otro. Y yo que tengo una nena de un año y medio que trato de que su tele sea un poco eso también. Uh-huh. Nada, me parece como nos ofrece un... Digo, yo soy bastante fóbica de las palomas, no soy muy... Pero todo el mundo del pechito colorado, del pajarito, claro, del canario, que le tiramos la amiguita y que viene... El cardenal. Es eso. Y hoy llevándola a Onita, la más chica, a la plaza, porque la más grande ya no la puedo llevar a la plaza. La solita. Me encontré en el mundo de las palomas con muchas cotorras. No sabía que había cotorras. Ah, sí, está lleno. Está lleno de cotorras. Me parece que está como... Nada, como que es una... Como, no, cómo sociabilizan entre ellas, cómo no se hacen daño entre ellas. Digo, son dos especies totalmente distintas. Supongo que serán agresivas en su propia especie cada una como para poder intervenir en... Pero bueno, eso me parece como que es interesante. Sí, sí, totalmente. Eso, como... Como ofrenda. Me da como un lugar creativo. Está buenísimo. Bueno. Sí, sí, es un vuelo. El comportamiento. Hablando de las aves. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si te he visto, no me acuerdo, los viernes a las 22:30 horas en Andamio 90, esto es Paraná 660, en el centro, Paraná y Tucumán. Y si nos llamás entonces ahora al vivo al programa, nos mandás tu ofrenda por mail a ofrendasurbanas@gmail.com o lo colgás en Facebook, te llevas dos entradas para ir a ver el espectáculo gratuitamente. Antes de irse, si quieren contestan, si no, no, la consigna del día de hoy es cómo lavan su ropa interior. Si alguien quiere confesar. En la ducha, sí, mientras me baño. Sí. Exacto. Agua caliente es la peor. No, sí, sí, en la ducha, sí, mientras me baño, no, pero tengo jabón de la ropa. Sí, y yo también tengo el jabón de la ropa dentro de la bañadera. Para aprovechar el agua. Sí. Muy bien. Hay que el jabón de la ropa que lo corto por la mitad. Porque me dijeron, esto es un consejo para la mujer, me dijeron que el jabón perfumado no hace bien. Igual que las toallitas con protectores diarios, con perfumes, no. Mejor lavar. Linda charla. Sí. Y quería decir que las toallitas ahora vienen con dibujitos, chicas. Ah, como los perritos. Me compré toallitas y tenían dibujitos, tenían como una especie de arabescos. ¿Qué pasó con esta toallita? Es para rellenar entre líneas. Sí. No, un chiste muy malo. Bueno. Muy bien. Bueno, y ahora los invitamos nosotros a escuchar un...